comprometido. Ay, que soy un borracho pernicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor yo me consigo. Que soy un borracho pernicioso y sin embargo, donde quiera que llego un amor yo me consigo. Hay muchos casados que no conocen lo bueno. El papel quemado consigue más que el soltero. Hay muchos casados que no conocen lo bueno. El papel quemado consigue más que el soltero. Sigue más que el soltero. Hay muchos casados que no conocen lo bueno.